Dios tiene algo para decirles a todos ustedes. Y escuchen bien, porque esta es la última vez que les enseño. Ahí va. Las palmas arriba, desde el Teatro Ópera, para todo el país. Leo Fazioli. Mis amigos me decían que para nada me querías. Poco a poco me di cuenta, vergüenza me dio saber y el olfato no me talla. Y hoy a traición sos una gata amagada que cayó siempre parada. ¡Las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Te miento al enterarme, llego un poco a molestarme, pero en esta vida aprendí, esto vuelve a superarme. Si algún día por la calle nos cruzamos, no te escondas, yo no te guardaré bronca, seguramente estarás sola. Y perdóname si he venido todo de negro vestido. Es que de luto estoy y se va a estar contigo, que a pesar de que te he querido, ay, para mi muerte estás. ¡El grito de las gatas! Que soy un perro viejo y el olfato no me falla y odia traición. Sos una gata amagada que cayó siempre parada, pero conmigo no. ¡Gata, gata! ¡Gata malvada! ¡Leo Fazioli! Desde el Teatro Ópera y para todo el país. Seguimos grabando en vivo.